Esta es HRBN, Radio Católica San Miguel, la voz de la amistad. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que sintonizan Radio San Miguel de Marcala. Soy Néstor Zelaya y desde los estudios de Radio Católica de Comayagua enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos de Radio San Miguel por llegar a su 34 aniversario. Les animamos a seguir con este proyecto de evangelización, anunciando el reino de Dios y llevando la palabra del Señor a través de las ondas de la radio. Felicitamos a todo su personal, felicitamos también a quienes dirigen esta radioemisora, a todos los oyentes, a los bienhechores y a los patrocinadores que apoyan Radio San Miguel de Marcala. Bendiciones, que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María les sigan guiando en este proyecto de extensión del reino de Dios. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Mismos trucos, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corre. Radio San Pedro, los verdaderos éxitos. es el don más grande que se puede ofrecer al Señor. Es la renovación del sacrificio del Calvario. El mayor acto de adoración a la Santísima Trinidad. Jesús está aquí. Radio San Miguel, la voz de la amistad, presenta la Santa Misa desde el Templo Parroquial San Miguel Arcángel. Acompáñenos desde ya a rendir el mayor homenaje a la humanidad. ¿Eres tú en mi casa? La misa es el don más grande que se puede ofrecer al Señor. Es la renovación del sacrificio del Calvario. El mayor acto de adoración a la Santísima Trinidad. Jesús está. Radio San Miguel, la voz de la amistad, presenta la Santa Misa desde el Templo Parroquial San Miguel Arcángel. Acompáñenos desde ya a rendir el mayor homenaje a la humanidad santísima de nuestro Señor. Tan cierto que cuando le hablen, recuerdo...